En vida grande. Órdago. ¿Qué va? ¿De Órdago? Sí, de Órdago. Sale que no sale, gracias a mi soba. Bueno, ya que se ha comprado el CD de esta familia, ¿le cantamos unas coplas o qué? Venga, ¿te has traído la guitarra? Venga, vámonos. Pues venga, dale. Y bueno, yo estoy con este con los responsables de este proyecto de Órdago. Antes que nada, chicos, Joselillo, Juan, felicidades y comentadme cómo surge. Bueno, sobre todo a Juan no le conozco, pero a Joselillo, ¿cuándo te surge meterte en este proyecto? ¿Cuándo surge este proyecto? Venga. Pues, Charly, me alegro, como digo, me alegro muchísimo de volver a saludarte y de estar aquí hablando contigo. Y mira, pues nada, casualidades y cosas de la vida. Que Juan y yo empezamos a tener relación porque yo fui a verle en un concierto de su banda que se llama Fundido Negro. Y de hecho que echamos unas birras y empezamos a caernos bien, empezamos a hacer cositas juntos y bueno, pusimos alguna idea en común, funcionaron tan resumamente bien que se nos planteó la posibilidad de hacer un concierto, porque iba a ser eso solamente, un concierto, dura algo solamente, iba a ser eso. Y tanto los ensayos como las sensaciones, como pues lo que pasó aquella noche en aquel directo y demás, pues nos transmitió tanto que lo hemos llevado de momento al plástico y a los conciertos que llevamos. O sea que contento, fíjate. Tomás, bueno, yo, además, totalmente diferente, tanto a ti de Cultura de Bar, como a Juan de su otro proyecto, de la otra banda en la que estaba metida. ¿Cómo uh-huh. lleváis esta diferencia de estar en una banda los dos cada uno y meteros a este proyecto donde estáis los dos ahí en plan más íntimo? Bueno, pues bueno, soy Juan y encantado de saludarte. Y bueno, pues precisamente creo que el hecho de ser algo tan distinto a lo que hacíamos o hacemos con nuestras bandas, Pues fue lo que nos enganchó, o sea, el hecho de sentarnos con dos guitarras acústicas y dos micrófonos y solamente eso, pero intentando plasmar la fuerza del rock y de no bajar los brazos, pues creo que es lo que marca la diferencia con respecto a lo otro que hacemos. Uh-huh. Y la verdad es que bueno, que de momento el resultado a nosotros por lo menos nos gusta mucho. Vaya. Hombre, es algo muy puro, ¿eh? O sea, yo, a ver, a mí me gusta muchísimo y ya os he dicho que me ha flipado una barbaridad, ¿no? Pero fijaos que el riesgo de estar vosotros dos solamente con las dos guitarras, aunque es muy bonito, es muy bello, muy puro, como os he dicho, también me imagino que lo tenéis que preparar mucho, ¿no? Porque, entre comillas, todos los fallos se notan a la primera, ¿no? Pues sí, son muchas horas de ensayo y, como tú bien dices, es un formato en el que tienes que andar con pies de plomo, porque cualquier nota mal pulsada, cualquier letra mal cantada o cualquier desafine, lo que sea, se nota muchísimo. Es un formato muy arriesgado, un formato muy desnudo, pero con mucho trabajo y mucho esfuerzo, la verdad es que nosotros nos sentimos muy cómodos en el escenario y vemos que la gente lo recibe bastante bien. ¿Y qué es lo que a ti te hizo engancharte un poco al proyecto también con Joselillo? ¿Qué es lo que te hizo engancharte? Bueno, pues la verdad, como ha dicho José antes, la verdad que el hecho de ver que a pesar de venir de vertientes del rock bastante diferentes, pero coincidíamos cuando nos sentamos a tocar la guitarra los dos y a cantar y ver lo que poníamos sobre la mesa cada uno, vimos que teníamos más coincidencia de lo que al principio podía parecer. Uh-huh. Y eso creo que fue lo que me enganchó y me llevó a decirle que sí, a tirar para adelante. Directamente, ¿no? Bueno, Joselillo, sí, sí. Te lo has llevado enseguida rápidamente a tu terreno, a Juan, ¿no? Bueno, no te creas, estamos, yo creo que aparte de fuera de nuestra musical, por la gran amistad que tenemos y lo que nos estamos enriqueciendo personalmente, también musicalmente yo me estoy enriqueciendo de otros valores que a lo mejor tenía más olvidado o no, uh-huh, no había buceado tanto. Pero bueno, a ver si sí, lo estoy haciendo macarra, sí. He comprado una pulsera de pincho y lo tengo a puntico, Charlie. Oye, pero fijaos, a pesar de que estamos hablando de que es un formato acústico, que hay mucho rock, mucha intensidad, mucha fuerza, en cierta manera también os metéis en los orígenes de la música de vuestra tierra en determinados momentos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que le hemos abierto ahí las puertas a un montón de influencias que a lo mejor algunas estaban tan escondidas que ni lo sabíamos. Uh-huh. No, porque ha sido una forma de aplicar los solos, los arreglos, la forma de cantar, es todo un conjunto que han salido cosas que ni nosotros mismos nos esperábamos. Pero lo que sí tenía a lo mejor un poco de riesgo es decir, bueno, dos tíos, dos guitarras acústicas, no hay batería, no hay bajo, no hay distorsión. Uh-huh. Lo que es, bueno, pues la parte más leñera del rock and roll, el concepto, cómo está conceptuado la puesta en escena de un grupo. Y sí que lucimos con un poco de orgullo el hecho de que la gente nos vea como rockeros y que nosotros nos subamos a un escenario sintiéndonos rockeros, ¿no? Uh-huh. Porque yo, de verdad, que suelto la misma adrenalina como cuando me has visto correteando por un escenario que ahora sentado, ¿eh? La verdad que lo disfruto igual, y Juan lo mismo. Ajá. igual. ¿Y cómo es llevarlo todo esto? Porque bueno, hablamos de que un formato acústico es muy bonito, yo creo que es muy entretenido, muy puro, y llevarlo en directo está de putísima madre, e incluso tiene muchas facilidades, pero traducirlo todo esto a la hora de grabar un disco, coméntame un poquito, yo no sé si teníais claro cómo tenía que sonar la producción, este tipo de historias, que muchas veces, aunque el formato acústico es bonito en directo, cuando lo llevas a grabar, a veces suena, entre comillas, más flojo, es difícil sacarle todos los matices. Contame un poquito cómo, si teníais claro el sonido que tenía que salir a la hora de grabarlo. Bueno, lo que sí teníamos muy claro es que teníamos la gran suerte de poder hacer, como decimos nosotros, lo que nos ha dado la gana. O sea, hemos tenido la suerte de poder hacer y deshacer a nuestro antojo. Uh-huh. Lo que sí teníamos muy claro era que la intención era que el que escuchase el disco y no nos hubiese escuchado antes en directo, luego cuando nos escuchase, tuviese la oportunidad de vernos en directo, no se llevase una, entre comillas, una decepción, de decir, bueno, esto que suena aquí en el disco no está aquí en el directo. Ahí faltan tíos. Falta orquestación, falta... Sí. Entonces hemos intentado, evidentemente dentro de que había que darle unos arreglos y había que darle, porque tragarte un disco de 10, 12, 11 canciones a base de guitarra acústica y voz, pues entendemos que un poco... Tampoco nos parecía correcto. Y bueno, había que meterle arreglos y había que meterle... Pero sí teníamos claro que queríamos que fuese lo más esencial y lo más parecido a lo que hacemos en directo. Uh-huh. Y sobre esa base, pues hemos intentado trabajar mucho los arreglos de guitarra sobre guitarra y las voces, coreografiar las voces, sí. y que sonase pues a un disco acústico, pero con la mayor tralla posible. El peligro era que no teníamos jefe, Charlie, entonces nosotros mismos cogíamos y teníamos que pegarnos el pisotón al freno nosotros. Porque había cosas que decía, esto suena de la hostia, pero tampoco no me parece correcto incorporarlo a una cosa que posiblemente luego no seamos capaces de defender en el directo. Uh-huh. Y en ese sentido ha sido lo único complicado. Pero sí que como ha iniciado Juan la aspiración, sí que estamos súper contentos de que hemos hecho lo que nos ha salido de la nariz. Bueno, yo es la y verdad bueno, que pues... se nota, perdona que te interrumpa, que se nota una frescura que a mí personalmente me ha gustado mucho, ¿eh? Guay, pues muchas gracias. Se nota una frescura de la hostia. Estrellado. Comentadme un poco también el tema de composiciones, porque aparte de, yo no sé, porque habéis estado explicando un poco el origen de cómo sale este proyecto, pero cuando os habéis juntado, os juntáis y empezáis a componer, yo no sé si cada uno tenéis composiciones propias metidas en un cajón, ¿cómo lo habéis hecho? Bueno, pues al principio sí, claro, al principio, pues bueno, cada uno aportamos algunos temas que teníamos por ahí guardados, pero básicamente lo que hacemos es traer una idea, pues, bueno, pues como creo que hace prácticamente todo el mundo, ¿no? Traemos una idea al local y sobre esa idea pues empezamos a trabajar. Normalmente, pues sí, viene ya con una base más o menos creada, pero luego aquí en el local pues le vamos dando forma y vamos intentando pues eso, que suene a de órdago, claro. Es lo que queremos. Claro, pero ¿son canciones que teníais ya de antes de empezar el proyecto? O para el primer bolo, sí. Para el primer bolo, cuando nos juntamos, porque como estábamos haciendo cosas por entretenernos y demás, sí que cuando se nos ofreció hacer un concierto los dos juntos, sí que tenía una fecha de primer. A nosotros, un 5 de enero, nos dijeron, tenemos una actuación que si queréis podéis hacer el 9 de marzo, creo que fue, sí, el 9 de marzo. Entonces, el 5 de enero, 9 de marzo, se pusieron, oye, Juan, ¿qué hacemos? Pues yo no quiero hacer versiones, tío. Pues mira, yo tengo estos cuatro temas, yo tengo estos cuatro. ¿Qué pasa? Que tampoco son los que se compusieron inicialmente, los pasamos un poco por la Durmi, ¿no? Pues, y ahí entró en juego Juan. No, te organizamos. Y eso es lo que hay hoy. Entonces sí que partimos de esa base de ocho temas y en el transcurso de ahí al bolo nos dio tiempo, como quedábamos mucho, porque esa semana prácticamente, esos tres meses quedábamos prácticamente todos los días, pues dio tiempo a terminar algunos que estaban a media, a incorporar algunos nuevos y más o menos se fue fraguando el setlist. Pero sí que había temas que se compusieron inicialmente, tanto por parte de Juan como mía, que no sabías que eran para Duérdago, sino simplemente estaban escritos. Y mira, pues llegó el momento que fue para ese proyecto. Podía haber sido para cualquier otro, pero fue, en este caso fue para Duérdago. Ajá. Bueno, entiendo que entonces, claro, son temas de cada uno de vosotros y cada uno os habéis arreglado con letras, música, o yo no sé si cada uno habéis metido la mano en las composiciones del otro. Hombre, la idea es como te he dicho antes, venimos con una, o las canciones que aportamos que ya estaban compuestas, pues venían con una base y venían con un estilo de tocar o de cantar, pero había que reorganizarlas. Entonces, pues bueno, fuimos incorporando algunos detalles. Sí, lo arreglo realmente, yo creo que de Duérdago suena así porque Juan ha entrado, ha abierto la puerta de las canciones mías y sí, yo las de él, ¿no? Sobre todo en arreglos musicales. Las letras sí que casi no se han tocado ni por su parte ni por la mía, no por nada, no porque no tengamos algo firmado los dos, de que tú no me toques las letras, que va ni de coño. O sea que podemos participar en todo, pero es que los cortes del disco son tan sumamente personales o íntimos que era complicado que yo, por ejemplo, entrase a modificar una letra de Juan, porque él está contando una historia que él ha vivido y que fue así, ¿no? No veía necesario ni justo hacer eso, y él creo que a la inversa pues también se hace igual. De hecho, para que se entienda un poco lo que quiere decir José, sí, es que sin querer decir que no se entienda José, traduce Juan. No, que parece que suena un poco feo eso. Lo que quiero decir que en los 12 temas del disco, quitando el último tema, que es Madre Anoche en la Trinchera, que es un tema que hemos cogido y nos lo hemos llevado a nuestro terreno sin ser composición popular nuestra, es una canción popular. Pero quitando posiblemente como Ícaro, sí, que sí puede ser una parábola o un cuento o algo así, las demás canciones son, como ha dicho José, son canciones personales, son cosas que nos han pasado o cosas que hemos visto o cosas. Y entonces, pues claro, las letras cuentan lo que cuentan, entonces es un poco absurdo intentar variar la historia, ¿no? Claro, es un poco lo que también os iba a comentar en torno a las letras, que son muy personales. Yo, por ejemplo, hay dos que me han enganchado muchísimo, sin menospreciar otras, evidentemente, ¿eh? Pero concretamente son la de Cuervos y la de Dragones y Princesas, que son dos temas que a mí me han enganchado y me parecen, en general, todas las letras, pero tenéis unas letras muy personales, además. Uh-huh. Sí, por eso que te digo, que son historias que nos han pasado, historias que contamos y que han salido plasmadas en... Precisamente esas dos canciones son dos de las canciones que prácticamente compusimos casi de cero entre los dos. Vinieron con una base, como te he dicho antes, sí. pero prácticamente todo lo que son arreglos, todo lo que son coreografía de voces. Sí, es producto de Orgami. Eso no estaba hecho antes. Esas dos son producto a posteriori. Pues hombre, sin desmerecer el resto, evidentemente, porque yo creo que todo el disco se deja escuchar y te engancha a la primera. Hostia, para nosotros son tan nuestros niños. Tienen, no sé, a mí me han enganchado sobremanera, ¿eh? No sé yo si, ya sin menospreciar otros temas, este tipo de historias, ¿eh? Ojo. No, perfecto. Si a nosotros, ya te digo, sería complicado decir tengo este preferido porque qué veo, te cortas, ¿no? Y no porque dices, bueno, pero es que esta la hice yo inicialmente, esta la hizo Juan inicialmente, qué va. De hecho, me acuerdo cuando todos los derechos de autor y todo esto, que estábamos rellenando todo el papeleo y decía Juan, bueno, ¿qué hacemos? Y decimos los dos, no, si el autor y letra y música de Orgajo, porque ya no son de Orgajo. Y ya la hemos hecho nuestra y realmente no va a desmerecer ninguna porque siempre vamos a tener un reporte de todo el mundo y que sea tan positivo como el tuyo para nosotros es muy importante. Uh-huh. Además de eso va la música, ¿no? De que a cada persona le guste una cosa diferente, o sea... Uh-huh. Yo la verdad es que creo que tenéis una marca muy propia, lo cual yo me parece que es muy importante, ¿eh? O sea, al margen ya de que las que te puedan enganchar canciones más o menos a cada uno, ¿no? Creo que tenéis una marca muy importante. Oye, una cosita, yo sobre todo ahora con estas historias, yo siempre se lo he dicho a todos los últimos grupos los que he hablado y entrevistado, pues evidentemente todo lo que es el COVID, la pandemia y todo este tipo de historias os ha machacado a los músicos por todos los lados, ¿no? Yo no sé con vosotros, porque además habéis sacado el disco en pleno, ¿no? ¿Cuándo sacasteis el disco? Salió el 19 de junio. Toma ya, me cago en la leche. Comentadme un poco el salir con el disco ya, todavía es más suicida que antes del COVID y todo este tipo de historias. Oye, pues no sé, es que a ver, fue una jodienda igual que para todo el mundo, porque tú eras, nosotros veníamos de que arrancamos. El primer bolo de 2020 se hizo el 4 de enero. Sí. Pero es que el último de 2019 se hizo el 25, 26 de... No, 25 no puedo saber a Navidad, pero a la última semana de diciembre. Quiero decir que la última semana de 2019 y la primera de 2020 la empezamos tocando. Y teníamos claro que 2020 estábamos haciendo una labor a nivel de oficina, sí. La musical, de habernos reventado a hacer conciertos. De hecho, antes del COVID era el décimo concierto. El último que nos paró el COVID fue el décimo concierto en marzo, o sea, desde marzo. Llevamos ya a una media de 2-3 bolos para lo que es un proyecto como es emergente o un poco consolidado, como es de Ordago. Teníamos un número importante. Claro. ¿Qué pasa? Que nosotros el disco lo queríamos compaginar con muchísimas, muchísimas, muchísimas fechas, todo lo que pudiésemos abarcar, y la salida del disco. Pero lo del el estado de alerta nos lo pusieron un 14 de marzo. Sí. Y nosotros veníamos de tocar como 4 o 5 días antes y teníamos otros 2 o 3 días después. Incluso creo que hasta el mismo 14 de marzo tocábamos allí en Madrid, en Plaza España. Toma, ¿qué ya pasa? Que fue un ostión en toda la cara. De hecho, el disco tenía que haber salido en marzo. Ajá. Nos tuvimos que confinar, empezar a trabajar a la distancia y ahora mismo... Pues no nos esperábamos las perspectivas de lanzar un disco en 2020 a la situación en la que estamos ahora mismo, es que no nos lo esperábamos, pero bueno, no íbamos a dejar de sacarlo tampoco por eso. Hombre, también así entiendo que... la necesidad, ¿no? Yo creo que como músicos, el tener todo eso ahí guardado, tenéis necesidad de sacarlo también, ¿no? Sí, que también nosotros no sabemos mañana qué vamos a hacer, ¿no? Pues, y si te esperas a sacar un disco el año que viene y por lo que sea no te puedes dedicar a la música. Entonces vamos a vivir el momento, aunque sea una palabra que se utiliza muy a menudo, a nosotros no nos gusta, pero la tenemos que utilizar, que es reinventarse, ¿eh? Nos reinventaremos y tocaremos donde nos dejen y como podamos. Pero sobre todo lo que nos gusta es tocar y pues el virus es una cosa muy fea, está muriendo gente, hay gente que está malita, hay gente que se está partiendo la cara por frenar esto, pero nosotros no queremos que pare la música. Uh-huh. Tenemos que tocar. Yo, antes que nada, volveros a daros la enhorabuena y sobre todo porque como no nos queda más tiempo, pero para mí es un placer poder hablar con vosotros. Pero, oye, comentadme, ¿qué queréis conseguir con este proyecto? Porque sale así el proyecto muy espontáneo, pero ¿qué queréis conseguir? ¿A dónde queréis llegar? Bueno, nosotros siempre hemos dicho desde un primer momento que no tenemos objetivos. Ya no nos marcamos el objetivo de decir queremos hacer tal cantidad de conciertos, queremos tocar en tal sitio, tenemos que simplemente pues nos estamos dejando llevar por la situación, por donde nos está llevando la música y pretender, pues bueno, pues pretendemos seguir tocando. Creo que es el objetivo más claro que tenemos, seguir tocando, seguir haciendo música, que es lo que nos divierte, que es lo que nos llena. Y bueno, que seáis vosotros, que sea la gente la que diga hasta dónde quiere que llegue de Órdago. Perfecto. Bueno, esto al margen también de vuestros respectivos grupos, porque entiendo que los respectivos grupos, aunque ahora mismo está todo parado, esto no se dejan atrás, ¿no? Sí, no. Yo personalmente, yo sigo con mi banda y seguimos funcionando y preparando temas nuevos, que estamos también preparando temas nuevos y demás, y bueno, funcionando. Bien, bien, bien. Bueno, es un placer enorme. Bueno, pues para terminar la entrevista, elegidme un tema para terminar, el que os guste a vosotros por alguna razón en especial, el que os llegue al corazón, que ya sé que todos, pero elegidme un tema en especial para terminar, venga. Pues mira, se lo ponemos fácil, José. Sí, venga. Pues mira, puedes poner Dragón y Princesa. Venga, ya que te ha gustado. Perfecto, pues perfecto. Contadme, pero al margen de que me haya gustado, ¿qué tiene de especial el tema? O si os gusta o representa. ¿Tú? ¿Quién se lo cuenta, José? Tú o yo. Venga. Mira, pues fue un regalo. Yo me casé, que conoce, bueno, Charlie conoce a Chu, a mi mujer. Sí. Cuando hemos andado por Madrid y todo aquello. Pues al final nos casamos el año pasado y el Dragón y Princesa fue el regalo de bodas de Juan hacia nosotros. Habla de los sentimientos que tiene hacia Chu y hacia mí y bueno, un poco pues su historia de cómo él la ve desde fuera y la verdad que bueno, pues imagínate una canción tan bonita, pues para mí es un orgullo poder tocarla. Y la escribió Juan. Pues oye, yo creo que el mejor tema para cerrar no se puede hacer. Muy bonito. Pues chicos, muchísimas gracias de verdad. Enhorabuena. Que te hagan volver.